presentes, muy sentimental. La luna brillará sobre las colinas. Señor Zapatero, han concedido licencias a la TDT, han creado la 4, dieron la concesión a la Sexta. ¿Y qué pasa con las radios sociales y comunitarias que llevan más de 20 años esperando reconocimiento y dignidad? Ser atendidos. 20 años esperando respuestas. No nos callarán. Las radios sociales y comunitarias por el derecho a la comunicación digna. Y vamos a ir rematando la enredadera de hoy. Hoy acabaremos antes de las 11. Os queríamos presentar un material muy bueno que nos ha hecho llegar un compañero de un colectivo de Zaragoza. Una revista que no conocíamos, que se llama Perspectiva Ambiental, que realiza, edita la Fundación Terra desde Cataluña. Es el número 50, que corresponde a noviembre de 2010 y lleva por título Pasar a la Acción. La verdad que, bueno, a nosotros nos gusta leer bastante y leemos, pues ya sabéis, todo tipo de artículos, de textos. Algunos los comentamos aquí, otros no. Y a veces, pues en lo político, pues te encuentras de todo, ¿no? Gente que sigue repitiendo discursos, gente que está dando puntos de vista de cuestiones que no nos parecen para nada importantes. Y de vez en cuando nos encontramos textos como estos que centran bastante las cosas, ¿no? En este caso, en Pasar a la Acción, encontramos una descripción del mundo que cambia, una ética ecológica para la economía, también habla de inteligencia emocional, de fortalecer la resiliencia y sobre todo habilidades para la transición, para aprender de la experiencia y para recuperar el principio femenino, la madre tierra, compartir el planeta y demás cuestiones que yo creo que dan bastante en el clavo de lo que podría ser un verdadero cambio para tejer alternativas al capitalismo. Esta revista Perspectiva Ambiental, según leemos, que la edita la Fundación Terra desde Barcelona, es una revista que está editada con licencia Creative Commons, así que bueno, os podéis meter en internet, ponéis Perspectiva Ambiental Fundación Terra y salen todas en PDF. Esta en concreto, el número 50, Pasar a la Acción, lo ha redactado Lali Roca con la colaboración de Elena Guillén. Y es que ya nos estamos dando cuenta que la sociedad está cambiando y va a ser muy diferente a como es ahora. El cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles, de los cuales la sociedad occidental dependemos completamente, va a conllevar cambios estructurales muy importantes. Resolver esta crisis ambiental no va a ser solo una cuestión tecnológica. Tendremos que desarrollar nuevas habilidades, una forma de pensar diferente y, sobre todo, pasar a la acción. Y claro, cuando decimos pasar a la acción, pues aquí en Radio Topo, por ejemplo, escucháis un montón de propuestas diferentes, ¿no? Pero que afinan bastante. Yo os invito a que os lo leáis y que seáis críticos, ¿no?, con lo que aquí se dice, porque hay un montón de propuestas variopintas, ¿no? Por ejemplo, autonomía energética, fotovoltaica, mini eólica, mini hidráulicas, propulsión humana, motores Stirling, colectores solares térmicos, calor retenido, cocina solar, eficiencia energética, microgeneración. ¿Cuántos de estos utilizas ya? Claro, si hablamos de autosuficiencia vital, por citar otras de las alternativas que plantean la Fundación Terra, podríamos hablar de huertos urbanos, conservas alimenticias, hacernos el pan y otros productos alimenticios, el vermicompostaje, la acuaponía o acuacultura sostenible, la recogida de agua pluvial o el reaprovechamiento de aguas grises. ¿Cuántas de estas estás poniendo tú en práctica? Otra alternativa podría ser recuperar los oficios, la capacidad artesanal que tenemos las personas, ¿no? Podemos ser más conscientes de nuestra humanidad a través del arte, y algunos colectivos ya están organizando seminarios de formación para aprender, por ejemplo, cestería en mimbre, artesanía en esparto, coser, bordar, encajes de bolillos, cocinar, reparar máquinas mecánicas y eléctricas, elaborar queso, hacer cerveza, modelar velas, jabones y cosmética natural, marroquinería, etcétera. ¿Cuántas de estas cuestiones estás recuperando? Pasar a la acción, de eso estamos hablando en el número 50 de esta revista. ¿Cómo podríamos pasar a la acción? Podríamos también renaturalizar, es decir, incorporar especies naturales y crear hábitats y paisajes silvestres en entornos urbanos. Esta es una radio de ciudad de Zaragoza y, bueno, pues se nos ocurren propuestas como cubiertas verdes, balsas o estanques, biotopos, parques silvestres en las medianeras y arcenes de las carreteras y autopistas, conservación de los cauces de los ríos. ¿Cuántos de estos estamos haciendo en Zaragoza? Antes, Pati ha comentado el cuídate, compa, porque otra alternativa serían caminos saludables. Más allá de la tecnología médica, la salud de las personas es más que mejorable, y eso lo podemos hacer sin fármacos. Cada vez hay más tratamientos médicos basados en técnicas naturales que parten de la base de que hay que ir a las causas. ¿Cuántos de vosotros estáis yendo a las causas en vez de consumir tantos antibióticos? Os invitamos a leer esta revista de la Fundación Terra, que la tenéis disponible en internet, y habla de otras iniciativas en transición para pasar a la acción más allá del capitalismo: comunicación entre la comunidad, horticultura y compostaje comunitario, banco del tiempo, directorios de servicios y productos ecológicos, proyectos de reducción y compensación de carbono, espacios libres de bolsas de plástico y tóxicos, participación en la política local. ¿En cuántas de estas cuestiones estás tú enredada? y por qué no participar en alguna red de activismo. Aquí os contamos las historias de un montón de colectivos sociales. Hoy os hemos hablado, por ejemplo, de la Biblioteca Frida Kahlo. ¿Por qué no participar en ella? O en cooperativas de consumo ecológico, en grupos de compra local, intercambio de ropa y otros, como el Mercadillo Solidario, que ha puesto en marcha el Quique Mur, compartir coche, grupos ambientales, ecoaldeas. ¿En cuáles de estas participas? ¿Y por qué no llevar a cabo actividades que convierten los propios elementos culturales, como el arte y la imagen, en manifestaciones ingeniosas de protesta sociopolítica? Podemos utilizar herramientas para cuestionar la sociedad respecto a costumbres, situaciones o actuaciones que de forma directa o indirecta amenacen valores sociales y éticos, valores sociales y éticos esenciales. Podríamos practicar la desobediencia civil, la contrapublicidad, la fuera de la red, aprender fuera de la escuela o centros sociales autogestionados. ¿En cuáles de estas propuestas estás participando? Desde luego, como apunta esta revista Perspectiva Ambiental número 50, no hay posibilidad de cambio con el conformismo. La reflexión, pero también la defensa de los ideales, ha acompañado a la historia de la evolución humana. La actual situación de crisis socioecológica exige la acción ciudadana para propiciar cambios a favor de una civilización en armonía con la naturaleza. Así que la propuesta que os lanzamos desde aquí, la guerrilla de la comunicación y los colectivos antisistema. ¿Por qué no formar parte de un colectivo antisistema? Y no os penséis que esta revista que hoy os estamos presentando en la enredadera de Radio Topo es un tocho. Son apenas 48 páginas, muy bien editadas, muy entretenidas, con un montón de imágenes. La verdad es que es un trabajo resumen y de propuestas impresionante, y por eso nos ha interesado conocer un poco qué había detrás, ¿no?, de esta Fundación Terra, ¿no?, que lo de fundación siempre tira un poco para atrás. Pues bueno, esta revista Perspectiva Ambiental nació en 1995 con la vocación de ser una colección dinámica de monografías periódicas de formación en educación ambiental destinada a docentes catalanes, y lo que hacen es reportajes sintéticos con muchos datos ambientales relevantes que sirvan para la formación continua del profesorado. Es decir, son materiales que los están editando gracias a la colaboración de la Generalitat de Cataluña y de la Obra Social de la Caixa, y lo están editando en papel sin coste para la comunidad docente receptora. O sea que es una cosa bastante innovadora, la verdad. Y lo que hace la Fundación Terra es el diseño de esta revista Perspectiva Ambiental para crear estos cuadernos documentales periódicos de educación ambiental en formato de unidades didácticas. Y bueno, pues os podéis imaginar, desde el 95 ya llevan 50 números y los tenéis todos en PDF en su web, ¿no? O sea, metéis en cualquier buscador Fundación Terra o Perspectiva Ambiental y os salen los contenidos, ¿no? Yo poco a poco voy a ir leyéndolos, porque desde luego, si son como este número 50, va a merecer mucho la pena. Por último, para rematar, este número que se llamaba Pasar a la Acción acaba con una serie de principios o inspiraciones para el cambio. Pues únicamente vamos a apuntar estos puntos, porque yo creo que también atinan en el clavo. En primer lugar, recuperar el principio femenino, algo que no es exclusivo de la mujer, sino que es el principio de la creatividad, de la naturaleza y del ser humano. Otro clave, otro punto clave, es la madre tierra. Y es que no somos dueños del planeta, sino que solo somos usufructuarias. Y por eso no deberíamos tomar más de lo que permiten los límites propios de este planeta. En tercer lugar, compartir el planeta, denunciar y luchar contra la extinción de minorías étnicas, algo que es imprescindible para defender culturas antiguas, lenguaje, flora, fauna, entorno, patrimonio cultural, para inspirar un nuevo estilo de sociedad, que no queremos dominar el planeta, que queremos compartirlo. Otro eje que apuntan como fundamental es el sol como energía. La energía solar para captarla de diferentes formas en el hogar. Hay un montón de ingenios que ya están naciendo para conseguir, pues eso, a través del calor, de la luz del sol, pues energía, ¿no? Que nos permitan, pues, pasar a energías renovables, ¿no? Y dejar atrás todas estas energías fósiles tan contaminantes y tan... que se acaban, vamos. Apuntan un quinto factor importante para pasar a la acción y es crear conciencia, porque como bien dicen, la única manera de rehacer el mundo es empezando por rehacer nuestro mundo interior. En sexto lugar, nos hablan de vivir con compromiso. Como expresó Gandhi, cuando las personas producen su alimento, su fuente de calor y de luz, son más libres e independientes y lo emplean de forma más eficiente. Por eso, pues bueno, hay que ser activista por un mundo pues más ecológico, tanto en el ámbito privado como en el público. Tenemos que crear un sentido de comunidad que nos permita compartir y hacer frente a los retos actuales con amor y cooperación. El séptimo eje que apunta la Fundación Terra para pasar a la acción en su revista Perspectiva Ambiental 50 es moverse despacio y poco. ¿Cómo puede ser que nos movamos más que nunca? Que haya 900 millones de turistas cada año. Estamos dejando una huella de carbono impresionante de 2.500 millones de toneladas de CO2 al año. Y bueno, pues frente a este descontrol se impone vivir a baja velocidad. A tiempo lento, buscando el equilibrio entre el tiempo disponible y el dedicado a cada tarea. Vivir sin prisa, con tranquilidad. Y por último, la Fundación Terra apunta al arte y la técnica como expresión de la naturaleza. La actual sociedad de la información absolutamente saturada no nos hace más sabios, sino más esquizofrénicos. La naturaleza nos enseña que en las pequeñas cosas y sencillas está la verdadera grandeza que estimula nuestra conciencia a favor de sentirnos parte del todo, del que emana nuestra verdadera humanidad. Es necesario, por tanto, que recuperemos la capacidad de maravillarnos de lo que nos rodea, que nos volvamos a conectar con la tierra, que volvamos a aprender de su sabiduría humana ancestral. Bueno, pues ya sabes, hoy en La Enredadera os hemos recomendado esta revista que no conocíamos y gracias a un compañero de un colectivo de Zaragoza nos ha llegado Perspectiva Ambiental, en este caso es el número 50, Pasar a la Acción, una publicación periódica que está gratis y disponible con licencia Creative Commons en la página web de la Fundación Terra y que, bueno, Perspectiva Ambiental número 50, os lo recomendamos, está muy chula. Ahora, Ixorray versioneado por la Orquestina El Fabirol, ¿no es? Que es la original. Ah, la original. Pues Ixorray, donde quisimos vivir. No tendríamos problemas, no le des vueltas así. Si cuidases tus cabellos, si no olieras a jazmín. Si quemases tus vestidos color lila y cachemir. Si enterrásemos los sueños y volviéramos al fin. No nos hablarían ellos con ojos de mercader. Donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer. Si hubieras inventado esas ganas de vivir. Con sonrisas en otoño en una tarde sin fin. Si no fuéramos tan tontos de dejarnos seducir por las moras, por las nubes, por oler el mes de abril. Si no hubiera hubiéramos creído en las noches sin dormir, en peinar niños traviesos besando el atardecer. No nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer. Si no hubieras inventado esas ganas de vivir con sonrisas en otoño en una tarde sin fin. Hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer. Si no hubieras inventado esas ganas de vivir con sonrisas en otoño en una tarde sin fin. Si tuviéramos corbatas, si tuvieras más estrés, si escucháramos la misa los domingos a las 10, si volasen por los aires su moral de corte inglés, sus despachos, sus tarjetas, las mentiras de su fe. No nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer. Si no hubieras inventado esas ganas de vivir con sonrisas en otoño en una tarde sin fin. Si bailasen con la luna sin pedir permiso al sol, si aparcaran el progreso, se empapasen de sudor. Si escucharan el tomillo, si bebiesen el frescor, si abrazaran los silencios y perdiesen la razón. No nos hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer. Si no hubieras inventado esas ganas de vivir con sonrisas en otoño en una tarde sin fin. Radio Topo eta nina inamorokon enbita maina engarunzena futbol bakarra inapona. Venga, un saludo a todos los radioescuchas de esta emisora, Radio Topo, desde aquí de Canaima, con los panas de allá de España y compartiendo aquí con los indígenas, todo fino, hay que venir a conocer la naturaleza de Venezuela. Vaya, un saludo para todos. Que acaba la enredadera con la Lira Downs, que vamos a acabar como siempre con las sugerencias. Hoy nos vamos un poquito antes, que tenemos que descansar, que el carnaval es muy cansado. Una iguana se cayó de arriba de una escalera. Ya sabéis que la enredadera es un programa para que te enredes, para que pares a la acción, que esto no se trata de escucharlo mientras cenas y te entretienes y ya está, que eso está muy bien. ¿Qué dicen por aquí? Que pues sí, también. Que también, que esto, eso está muy bien, eso está muy bien, pero hay que pasar a la acción, que no cuesta nada, mientras estás cenando, estás conspirando, al día siguiente te organizas, quedas con unos, con otros, no sé qué, vas cambiando y sobre todo te rebelas y dices no, que eso es lo más importante, decir no a muchas cosas. O dices que sí a las que te gustan. Dices que sí a las que te gustan, pero primero no, no al patriarcado, al fascismo, al sexismo, al capitalismo, a la explotación, a la precariedad, a la contaminación y que sí a muchas otras cosas. Estás muy negativo. No, estoy muy positivo, pero hay que decir que no, que yo creo que hay mucha gente que le está conformando. No te conformes, que la vida es una y no 51, como dijo Franco. ¿No lo dijo Franco eso? No lo sé. Ah, que me habrán informado mal. Para mí que el agua de Radio Topo no es potable. ¿O será Viñas de Topo? ¿Sabéis que tenemos un vino ecológico 101.8% ecológico, no? Viñas de Topo, vino ecológico de Tosos, denominación de origen cariñena, a vuestra disposición para que lo disfrutéis en Aflama, en Virosta, o si no, nos lo pedís a nosotros, laenredadera@nodo50.org. 5 euricos la botella para colaborar con la autogestión de esta radio, sin publicidad y sin subvenciones. Y esta introducción ha sido para la sección de sugerencias. Ya sabéis, las actividades para que mováis el culo hacia donde realmente deseáis en los próximos días. Que cada vez que estás haciendo un parón estoy yo ahí. Bueno, durante toda esta semana, del 14 al 20 de marzo, se desarrollará en Huesca la 10ª muestra de cine realizado por mujeres. Este año tendrá lugar entre los días 14 y 20 de marzo en Huesca. Para mañana lunes 14 de marzo y organizada por FrogTech en el Parque Tecnológico Hualca en Huesca, Richard Matthew Stallman, que es el creador del GNU Linux y principal impulsor del software libre, impartirá desde las 3 de la tarde la charla El movimiento del software libre y el sistema operativo Linux. La entrada es gratuita, previo registro vía web, con plazas limitadas para aforo disponible, y habrá un autobús gratuito desde Zaragoza con salida desde el Paraninfo a las 2 de la tarde. El jueves 17 de marzo, Charlie Taylor, que es conferenciólogo anglomaño, presentará la historia del mundo desde Sumeria a nuestros días, por 3 euricos, a las 8 y media de la tarde, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25. El viernes 18 de marzo, el último número de Salamandra, la revista editada por el Grupo Surrealista de Madrid, se presenta en Zaragoza. El acto comenzará a las 8 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Dentro del programa de actos de las jornadas Desencuentros con el Desarrollo, organizadas por el colectivo Editorial Invierno y previstas desde los días 11 y 18 de marzo y el 26 en Zaragoza, este viernes 18 de marzo a las 7 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que está en la Plaza de la Memoria Histórica, en la antigua cárcel del barrio Torrero, tendrá lugar una charla-debate con representantes de la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad en Euskal Herria. Y si del 14 al 20 de marzo se celebraba en Huesca, del 19 al 26 de marzo, el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza promueve la 14ª Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres en el Centro de Historia de Zaragoza. Paralelamente a la muestra, se tendrá la oportunidad de visitar la exposición Dependencias Mutuas, Empleadas del Hogar y Crisis de los Cuidados, que se inauguró el 24 de febrero en la Sala Juana Francés de la Casa de la Mujer, que está en la calle Don Juan de Aragón, número 2, y permanecerá montada hasta el 27 de abril. El sábado, que es día 19 de marzo, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, el mercado agroecológico plantará nuevamente sus puestos en la plaza José Sunoe Suberbiola, detrás del teatro principal. Como en anteriores ocasiones, se pueden adquirir productos sanos, sabrosos y seguros de la mano de quienes los producen. El sábado, también a las 12 de la mañana, Pepa Horno presentará en el Centro Social Librería La Pantera Rosa su nuevo libro Ser Madre, Saberse Madre, Sentirse Madre, de la editorial Desclé, de este año 2011. Desde la Ciudad de las Bicis han programado un ciclo de cine y bicicletas en el que se proyectarán películas y documentales con la bicicleta como principal protagonista. Será todos los sábados desde el 12 de marzo hasta el 16 de abril. Todas las sesiones serán en la Ciudad de las Bicis a partir de las 8 de la tarde. Y empiezan este sábado a las 8 con películas del ciclismo de antes. Van a proyectar Vive le Tour y La bicicleta de Ghislain Lambert. Y terminamos con el domingo 20 de marzo. Dentro de los eventos programados por todo el Estado para el Día Sin Carne, Zaragoza se suma a la celebración, con una fiesta dirigida a todo el público, vegetarianos y especialmente no vegetarianas, que contará con tres actividades: gala artística, que contará con cantautor Come Hierbas Sin Complejos, monólogo y sketch clown, picoteo vegano organizado por el Centro Social La Revuelta y debate sobre vegetarianismo. El inicio de este evento, coorganizado por Recambio Santiago, Amnistía Animal y La Revuelta, será a las 6 de la tarde en el albergue juvenil La Bóveda, que está en la calle Predicadores número 70, y el bono de apoyo cuesta 5 euros. La recaudación será de carácter benéfico para la causa animal. Y vamos a recordar otras sugerencias que tienen que ver con los contenidos de hoy de La Enredadera. Una de ellas tiene que ver con Japón de manera indirecta. Si antes os contábamos un poco la tragedia del terremoto, del maremoto y de la posible catástrofe nuclear por la ambición del capitalismo, pues hoy os podemos anunciar la exposición de Mayakan. Ya sabéis que Mayakan estuvo el año pasado en Japón, el Japan Tour 2010. Pues bueno, van a inaugurar la exposición de fotografías de Mayakan en Aflama, que está desde el viernes 11 de marzo, la podéis ver todos los días, ya está inaugurada. Y bueno, pues después de 15 añadas por los escenarios de toda Europa, a Colla de Música en Aragones, Mayakan actuó este pasado estío en Ofuji Rock, que es un macrofestival que se fa a primeros de agosto en Japón, y a Colla Aragonesa aproveitó esta enchaquia para hacer una chira por el país nipón y presentar a o público japonés o suyo Zaguer Treballo, Mar de Sueños, galardonado con o premio de la música aragonesa a la mejor canta en lengua minorizada por la cantatrista de Irina. A música de Mayakan proposa un mezclayo de rock, reggae y ska con el folk tradicional de Aragón. A suyas letras en aragonés son sobre temas sociales como a defensa de la tierra y a solidaridad entre pueblos, desde una mixta internacionalista. Bueno, la expo durará hasta finales de marzo, ya sabéis, en Aflama, la taberna crepería que está en la carrera mayor de Zaragoza. Y recordaros las citas de esta semana con la Biblioteca Frida Kahlo. El martes, desde las 10 de la mañana, en Triciclo, vamos a estar acondicionando la nueva sede de la biblioteca, ya sabéis, en la calle Liñán, número 8. El viernes, de 6 a 8 de la tarde, estaremos en el Espacio Colectivo, en la calle Cantini Gamboa, número 26, preparando todas las cajas de libros y estanterías en la parte de arriba del local para el sábado por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, hacer el traslado desde el Espacio Triciclo, el espacio que cierra a Triciclo, a la calle Liñán, que ya sabéis que será la próxima sede de la biblioteca. Y antes, el viernes a las 8, va a haber una reunión en Triciclo para organizar las jornadas del Día del Libro Disidente, así que cualquier colectivo o persona que nos escucháis, os animamos a participar y enredaros con nosotras. Así que nada más, vamos a despedir La Enredadera a las 10:30 de la noche. Hoy nos vamos un poquito antes. Ya sabéis que el próximo domingo volveremos. Tenemos bastantes invitadas previstas. Ya os las iremos anunciando a través de nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org. Seguro que van a venir los chicos de Llamémoslo X, Dinamo, que presenta un nuevo disco, Lejos de Casa, en el cual hemos participado. Las voces de La Enredadera, ya veréis, que abrimos y cerramos el disco como si fuera un programa de radio. Está bastante chulo. Y bueno, también vendrán Antena Dislocada, ya sabéis, la sección de la gente de Stop Estigma, y alguna cosita más, Cuando las guitarras dominaron la tierra, y sobre todo, pues eso, alguna entrevista que tenemos ahí pendientes de alternativas al capitalismo. Vamos a recordar los contactos. El correo electrónico laenredadera@nodo50.org, la bitácora laenredadera.noblezabaturra.org, el apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza, indicando que es para La Enredadera de Radio Topo. Y el teléfono, si queréis llamar justamente ahora, 976 29 13 98. Hoy no ha llamado nadie, o sea que si nos está escuchando no estaría de más saber que estás ahí. 976 29 13 98. Que paséis muy buena noche, que disfrutéis, que empiece bien la primavera, que ya está llegando. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico: salud, amor y rebeldía. Suck it to 'em, so rad. And stick it out. Do it again. Suck it to a soul, brother. And if a job is once begun, never leave until it's done. Be the labor, great or small. Do it well or not at all. And when they hand off to you, don't fumble that ball. Give me that call. Suck it to a soul, brother. Do it again. Come on, y'all. Suck it to a soul, brother. Sounding good. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los simbos. Mark era rico. Venga, chicos. Pero no porque fuese un camello. Cuidar a Rico por otros medios. Su familia murió en un accidente de aviación en Europa cuando tenía 5 años. ¿Esto? Es tecnología. Le gustaba comprar cosas y enseñarlas. Su cuenta bancaria rebosaba por el seguro del accidente. Había que sentarse a aguantar tonterías si quería sacar algo, porque a Mark le encantaba tener compañía. Esto parece un disco de plata, pero no es un disco de plata, es un laserdisc. Esto es una cama de agua, pero no una cama de agua normal, porque la normal hace esto. Hace olas. Lo curioso es que esta no hace ninguna ola. Mira, los hay plateados, pero yo lo compré negro, porque me gusta más. Sí, pero es una obra maestra. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 posiciones de óptimo confort. Y con mucho gusto te lo demostraré. Tiene un protector atrás. 5.000 pavos. Con eso podrías comprarte un puto coche. Esto de aquí tiene una cosa de platino. Aquí hay una película. Y nunca jamás, nunca jamás se ensucia. Es perfecto. Nunca compro discos. Solo compro CDs porque suenan mucho mejor. Así que eso es estupendo. ¡Eh! Aún hay más. ¿Mucho más? ¡Mucho más! You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? I can really move. Do you love me? I'm in the groove. Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. I can mash potato. I can mash potato. And do the twist. Now tell me, baby. Tell me, baby. You're knocking like this. Amigos del Agobio cumple 15 años en Radio Topo. Y lo vamos a celebrar. Sábado, 19 de marzo, 10 de la noche, concierto en el Zorro. De Charlies, versiones 60-70. Trío de Reinas, Blues Rock Swing de Zaragoza. Terminaremos bailando al ritmo de DJs del Agobio y Jack Brincos Pinchadiscos. Entrada 5 euros más disco regalo. No os perdáis el 15 aniversario de Hijos del Agobio. Me emociono. Mira. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. ¿Te enamorarías de mí? No, de ti no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No te gusto? No estás mal, pero como eres militar. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Vergüenzas tenía que dar estar aquí sojuzgando a los saharauis. Y yo no sojuzgo a nadie, yo los defiendo. ¿Ah, sí? ¿De quién? Pues de los marroquíes. Vosotros lo que defendéis son las minas de fosfatos. Es que las minas de fosfatos son españolas, coño. Y una mierda, son saharauis. Yeah. said, oh man, won't I know? I said, oh man. Todos los miércoles de 6:30 a 7. ¡A papá la calle, que no pase nadie! Solo los abuelos comiendo buñuelos. ¡A papá la calle, el programa de los de radio de los niños de la Gusantina! ¡A papá la calle, que no pase nadie! En Radio Topo 101.8 FM. Ha salido mal. God. Tell me more. There's not a man today.